Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, recorriendo hoy la feria del pueblo de Villa Las Rosas, nos encontramos aquí con un personaje de una banda de música bastante nueva en nuestro valle, pero ya con mucho éxito. Él es Gabriel, pertenece a la banda Galáctica. Bueno, estamos aquí sentados para que nos cuente un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Cómo anda, Gabriel? Buenas tardes. Hola, Adrián, buenas tardes. Bien, bien, acá disfrutando una linda tarde en la feria, en la Plaza Villa Las Rosas. Y bueno, ahí compartiendo un poco de lo que hacemos, ¿no es cierto?, con la banda, con Galáctica. Claro, son un montón, pero hablamos recién, son un montón, ¿no? Sí, como miembros fijos y estables de la banda, ahora somos 9. Pero bueno, también se suman a veces para algunos shows, más específicamente, bueno, quien toca la percusión, Lucho, nuestro invitado. Hubo chicas en el coro también participando, siempre hay algún viento que se engancha también, hay mucho, proliferan mucho acá en el valle. La sección de caños son amplia, entonces bueno, siempre hay algún invitado ahí participando con Galáctica. Bueno, Gabriel, hay como dos historias que cuentan el origen de la banda, ¿no? Una es más terrestre, para que se pueda contar más simple, y otra es la verdadera historia. Pero esa la vamos a contar más adelante. Contame primero la historia terrestre. ¿Cómo comienza Galáctica? Bien, no, nuestra experiencia acá en la Tierra como Galáctica empezó a mediados del año pasado, en agosto más o menos, nos empezamos a juntar. Yo tengo un show con una marioneta en la plaza, acá en la feria, y tengo un repertorio de música disco y funk, otro repertorio de música rock. Y bueno, a raíz de eso me empezó a parecer de que cuando ponía el repertorio de música disco y funk, la gente se transformaba de alguna manera, ¿no? Como que disfrutaban mucho la música y lo mostraban bailando. Pasaban, transformaban el paseo en una pista de baile un poco más. La gente pasaba bailando. Y bueno, yo soy bajista de hace muchos años y siempre toqué en banda y qué sé yo. Y como que me daba la sensación de que esa música que pasaba con el show, tocada en vivo por una banda, podría funcionar muy bien, claro. O sea, como que se podría ser muy disfrutable para el público, muy bailable. Me gustaba esa idea de esa fiesta. Entonces, bueno, ahí empecé a ver si había gente con ganas de coparse, armar algo así. Y fue que, bueno, empecé a contactar a Leo, que está en la viola, a Pajarito, a Luku, que están en los caños. Y bueno, ellos son como los primeros. Y después de ahí fuimos como sumándonos más y buscando los integrantes que nos faltaban para el proyecto, ¿no? El repertorio es música disco y funk de la década del 70. Únicamente, todos covers, todos clásicos de esa época, súper bailables, súper hiteros, y muy efectivos para eso, ¿no? Para armar la fiesta ahí. ¿Y cuántos días comencé? Juntaron unos cuantos integrantes, eligieron los temas, empezaron a cantar y después llegó la temporada, que tocaron toda la temporada. Claro, claro, nos empezamos a juntar súper seguido porque la idea era tener justamente armado el repertorio para el verano, empezar a tocar. Así que nada, nos juntábamos una vez por semana, sacábamos de a dos temas por ensayo. 30 de noviembre debutamos en el camping de Los Molles, una fiesta re linda, fue súper divertido. Y bueno, y a partir de ahí en el verano tocamos un montón. ¿Cuántos temas tienen más o menos? Y ahora estamos tocando una hora y media, creo que son como 16 temas, más o menos, 17 temas son del repertorio de Galáctica. La banda. Un montón, sí. ¿Qué tema, por ejemplo, es de lo que más la gente baila? Bueno, nos estamos haciendo Stealing Alive de los Bee Gees, que es súper archi mega conocido. Sí. Temas de James Brown como I Feel Good. Tenemos la clásica bola de espejos en los shows y hay alguien que vaya disfrazado, vaya con una vestimenta de los 70. Nuestros shows tienen dos vestuarios ahora actualmente. Uno que es el vestuario más de la época, digamos, donde vamos con Oxford, colorido, el otro vestuario que tenemos, es un uniforme. Que es el uniforme de nuestra nave espacial. Ahí va. Entonces ahí vamos todos con el uniforme de la nave espacial, que bueno, es obviamente igual todos los integrantes de la banda y tiene sus características, ¿no? Tiene todo base negra, digamos, con pecheras metálicas y muñequeras metálicas. Sí, y hay una historia que recién contaste en el terrestre, pero algunas personas conocemos la otra historia, la verdadera historia de la banda. Claro, bueno. No sé si quieres contarle al aire. Nosotros venimos a la Tierra en diciembre del 75, creo que llegamos al planeta Tierra, y con una misión, ¿no es cierto? Nosotros somos seres de distintos planetas que fuimos convocados para realizar esta misión, esta parte de una gran misión intergaláctica que es unir a todas las fuerzas con la música, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegamos en esa época con esta misión, nos costó mucho conseguir aceptación por parte del público por nuestra apariencia física. Había un conflicto con eso porque éramos demasiado extraños y lamentablemente cuando hay cosas extrañas los terrícolas tienen una tendencia un poco violenta. Entonces, bueno, resolvimos volver a donde está nuestra nave nodriza, que es en Orión, y ahí con una investigación que llevó un tiempo logramos transformar nuestra apariencia a seres humanos y volvimos. El tema es que nosotros tenemos, por la velocidad que manejamos, tuvimos una diferencia en el cálculo, y pensando que volvíamos a meses de la fecha en la que volvimos al espacio, en la que nos fuimos al espacio, volvimos ahora. Entonces la música con la que veníamos preparados para cumplir nuestra misión no es exactamente contemporánea, podría decir. En el tiempo, claro. pero bueno, la verdad es que a pesar de eso tuvimos muy buena aceptación por parte del público. Hace un rato hablábamos con Adri fuera del aire que el público en el Valle Tras la Sierra es como muy versátil en ese sentido. Entonces se da esto de esta unión de fuerzas musicalmente, ¿no? Porque, no sé, la misma gente que va a ver una banda de cumbia o una banda de rock o una banda de punk va a estar en un recital de Galáctica también. Y contanos, ¿esta banda Galáctica Disco Funk tiene alguna fecha prevista, cerquita de ahora? Vamos a estar tocando el viernes 11, el próximo viernes, en Nono, en Buena Pinta. Aproximadamente a las 23 horas estaremos presentándonos ahí. Ahí a media cuadra de la plaza. Exactamente, a media cuadra de la plaza, en Buena Pinta. Vamos a estar con los chicos de Galáctica, las chiques de Galáctica. Ahí va. Bueno, entonces, Gabriel, o Calavera Disco, no sé cómo llamarte, te agradezco mucho hablar con Radio Grito. Y bueno, ahí estaremos bailando un poco, ¿no? Al ritmo de ustedes. Bueno, Adrián, muchas gracias, gracias. Sí, esperamos verlos ahí, les podemos garantizar que no van a poder evitar bailar. No ha pasado en un show que alguien se pueda quedar sentado, porque la verdad que esto, como decía, ¿no? El repertorio está muy pensado para puntualmente eso, ¿no? Así que bueno, nada, los esperamos ahí para compartir.